Yo. Oh, man. Hey. Si todavía puedo hacer que alguien se decepcione, que la farándula progrese, desilusione. Si todavía mi música se opone a la basofia que el sistema me impone. Si todavía tengo un hater que se predispone y sin darle play a mi track se descompone. Si hay un colectivo examinando mis canciones, pues estoy resistiendo como se supone. Recuerdo el cuándo, pero no sé explicar cómo. Yo estaba agonizando y mi alma estaba en coma. Llegó Jesús y de su mano me tomó. Sobre mí se derramó y no sé si fue como paloma. Yo solo sé que no veía y ahora veo. Y por lo que veo, creo que aquí no va a haber recreo. En el 24 del 9 al 14 de Mateo entenderán la buena batalla que peleo. Ya resistiendo, influyendo en la generación que va emergiendo, persistiendo, interrumpiendo toda la propaganda que se está metiendo. Si me aman, gracias por soportarme, pues a pesar de mí el evangelio es perfecto. No vine a convencerte de que estoy en lo correcto, y menos cuando lo correcto está incorrecto. Para resistir hace falta una razón, una plena convicción, una vida determinada. Para rendirse no hace falta nada, no hay que decir nada, no hay que hacer nada. Y como no hacen nada, pues ya se prestan a las minorías que conmigo se molestan. Pues ellos son la nueva sal que endulza a los protestantes que no protestan. Dios me ha dado una asignación para el mundo, donde su reino sufre violencia. Estoy en modo resistencia. Estoy en modo resistencia. Estoy en modo resistencia. Estoy en modo resistencia. Oh, man. Estoy en modo resistencia. Estoy en modo resistencia. Estoy en modo resistencia. Come on. De norte a sur, de este a oeste, se escucha la manifestación de los hijos. Y sé valiente.